no sé cómo lo van a conectar, pero resulta que tú tienes sobre la unión que podría tener Breaking Bad sí. con The Walking Dead. Sí, pues hay una teoría bastante, bastante real. Podría ser cierto esto que está pasando. Resulta que en el segundo episodio de The Walking Dead, yo no me la vi. No, yo me daba miedo porque sí. Era de noche y en ese momento no tenía aplicaciones, entonces nunca la vi. Exacto. El personaje de Merle Dixon, interpretado por Michael Rooker, es descubierto con una reserva de metanfetamina azul. Okay. Aunque la serie se lanzó entre la segunda y la tercera temporada de Breaking Bad, las pruebas comenzaron a acumularse, insinuando que la conexión iba más allá de una simple estrategia promocional de AMC. Recordemos que las dos series son producidas por AMC. Por AMC. Sí. Merle describe a su traficante como un blanquito chiflado que solía pronunciar la palabra, no puedo decir al aire, okay, con gran convicción, bien, ¿no? Similar a lo que hacía Jesse Pinkman en Breaking Bad, interpretado por Aaron Paul. Guiño, guiño. Esto sugiere que Merle no era el personaje único que todos pensaban, sino que muchos traficantes blancos de metanfetamina azul, antes de que los zombies tomasen el control del mundo, estaban presentes en esta serie. Elementos de Breaking Bad se entrelazan con The Walking Dead, como la canción ficticia Negro y Azul de Ballad of Heisenberg, okay, que apareció ¿sí? en un episodio de Fear por Dios, The Walking Dead. No sabía. La cafetera de Gale, ¿sí? El laboratorio de Gus Fring, se vio en el cuartel general del gobernador en The Walking Dead. Hay muchas cosas que se cruzan. Entonces, ahora, sí. Chera. Uno piensa, se pone a pensar más allá y uno dice, bueno, en varias veces en estudios aparecen referencias de diferentes producciones. Pasa con Pixar, por ejemplo. Eso te iba a decir, en Monsters, Inc. hay un Nemo, que es uno de los muñequitos de Boo. Cuando uno se pone a pillar, y Nemo venía después de Monsters, Inc. Y ellos siempre han tratado de unir esas cositas. Esos son esos famosos East Egg, creo que se llaman. Exacto. Sí. Por ejemplo, aunque la muerte de Frink es icónica en Breaking Bad, algunos teóricos sugirieron que no murió en el sentido convencional, sino que regresó como el primer zombie del universo de The Walking Dead. ¡Me encanta! Intentos fallidos de replicar la fórmula de Heisenberg podrían haber creado mutaciones que dieron origen a la resurrección de los muertos y la invasión zombie. La productora de The Walking Dead, Gail Ann Hurd, indicó de manera sorprendente que la metanfetamina de Breaking Bad causó el virus. Y el co-creador, Rob Kirkman, exclamó que estaba confirmado. O sea que sí. Pues Vince Gilligan, creador, no ha guardado silencio, no ha dicho nada al respecto. Qué bueno. ¿Le entusiasma este tipo de... Claro que sí. De conspiraciones? Pero pues nada, está oficializado. Son cosas que nacen a partir de los fandoms, a partir de los foros que hay en internet, que siguen y siguen conversando sobre las series. Chévere. Y por ejemplo, hay personas que están dedicadas a pillar esas cositas, así es. Entonces, bueno, podrían estar unidas de alguna manera. Me parece maravilloso. Mira que justo esta semana salió la noticia hablando de infectos que exterminio 28 días después la primera. Sí. No está en ningún servicio de streaming, eso ya lo habíamos contado. Y ahora resulta que no se puede comprar. Se acabaron todas las copias físicas. Blu-ray. Wow, tremendo. Ay, tremendo. Me parece fantástico. Yo tengo una. La voy a vender carísimo, ojalá, chica. ¿Tienes una copia en DVD? En DVD, que tiene el final alterno. Bueno, mira, eso puede costar una platica en ver, internet. Ponla en alguna plataforma. A millón de dólares. Ahí está. Vamos, pues. Escuchemos a Tracy Chapman con esto que se llama Fast Car en la X. El clásico de clásicos, este clásico que revivió, clásico que está llegando a números récord de reproducciones. Sí. Ahí teníamos a Fast Car, porque dirán, ¿y por qué no es la que yo? Porque está la original. Esta es la original, esta es la que es, por esta Tracy Chapman se ganó un premio que nunca nadie, un afroamericano, se había ganado. Era un premio de country. Bueno, muchos récords, como dice Diana, estuvieron en los Grammy. Y sí, está ahí sonando. Muy bien, perfecto. Lalo Holanda nos saluda, dice, feliz lunes frío. Hoy es el día 50 del año. ¿50 ya? Los contaste todos. Está la contando Yolanda. Los días. Muy bien. Todavía falta. Dice que quiere escuchar a Bruno Mars. Y de paso queremos saludar a Jessica, que está en Medellín. No la está pasando muy bien de salud. Así que le mandamos todos nuestros pensamientos y buena energía. Mejórate. Para que todo salga mejor. Exacto. Escuchemos a Bruno entonces para Lalo. Esto se llama Black Star of Heaven. Bruno Mars, que está de gira por Australia y Japón, y no para, él es feliz, él es un hombre muy, muy feliz, como Álvaro Ruiz. Y como Wilfrido. El Álvaro Ruiz, el hombre feliz de los estadounidenses. Y es Wilfrido. Y se volvió loco. Exacto, y eso, soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza. Tengan ustedes muy buenos días, estas son las mañanas de la X103.9, Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Estamos muy complacidos de acompañarles el día de hoy. Ayer fue día de frijoles, me estaban recriminando en algunas redes sociales que había dicho que iba a ser sancocho. ¿Ah, sí? Pero en efecto, sí. Sí, él dijo que iba a comprar, ¿te acuerdas? Ah, ¿verdad? Pero en efecto, no sé. Después por qué. Después dijo lo de los frijoles. Sí, quise hacer unos frijolitos y bueno, espero que ustedes hayan almorzado tan rico como yo lo hice ayer. No, yo no almorcé rico, pero hoy. ¿Qué almorzaste tú? Una sopa maruchan. ¿Una maruchada? Maruchan, que es esas para agua preparar. Con tres minutos no, en no. Un... No, pero es que me la regalaron. No, pero pues tampoco, pues. No, porque yo sabía lo que venía. ¿Te preparaste mentalmente para...? Y ya mentalmente sé que mañana empiezo la dieta. Ok, bueno, eso está muy bien. Y Andrés, ¿qué tal estuvo...? Muy bien, probé un nuevo restaurante, me gusta ese plan. Ok, ¿cómo se llama? Selma. Ok. Ah, en la G, una fideuá de... ¿Perdón? Moluscos. ¿Una qué? Una fideuá. Son fideos. Oh, ya, gracias. Caramelizados con frutos del mar y toda esa vaina. Ok, oye. Una tostada de papa. Me alegra muchísimo. Mira, gente que come elegante. Sí, gente que come elegante. Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué más hicieron? Yo me vi True Detective. Sí. Me acabé la primera temporada, me acabé la segunda temporada. Okay. Empecé tercera temporada. Ya, ¿cuántas temporadas son? Son cuatro, la última. La última es la de Jodie Foster, que la revista Rolling Stone dice que el final es... Es que acabó este impresionante. Fin de semana. Sí. Entonces, ¿pero esta es la quinta o la cuarta? Cuarta. Ah, ok. Lo que pasa es que cada temporada no tiene conexión entre ellas, entonces es buenísimo porque no manejas un hilo. Claro. Tiene sí unos elementos en la narración similares... Pero fantástico, fantástico. Fue lo... Y me dediqué a... Descansar. A descansar. Pimpié la casita, le puse cuadritos, fotos. Tan rico que es eso, como decorar la casa de uno. Y ya. Siempre. Sí, como la de uno, entonces uno la pone bonita. Mi casa parece un cuentico. Sí, Dayana tiene cosas muy chéveres, muy chéveres. ¿Y tú qué hiciste? Descansé también. Ah, es que estuvo de fiesta en fiesta. Jueves y viernes estuvo movido, así que decidí descansar. Cuénteme. No, pues Disclosure el jueves, habíamos hablado de eso, viernes y el viernes. Sí, estaba golpeadito, pero lo logró. Sí, sí, sí. ¿Y viernes qué? No, me fui a ver, a bailar un poco. Arbat, música electromagnética, como dice... estuvo chévere, muy chévere. El público de ese tipo me gusta. Es como tranquilo. Sí, me gusta bailar. Va lo ya. Que va, exacto. Muy ¿dónde bien. Es? ¿Dónde fue? Eso fue en el Chamorro. Ok. Bueno, también fue fin de semana de Mi Miguel. Tengo el troll del día. ya lo revisamos porque me da susto. No, no está bien. No he mirado todavía el plan. Paulina estuvo en Mi Miguel. Sí. Me contó Paulina que Laponte. me contó que se demoró en llegar, que ella venía como de una finca. Pero o alguna cosa. Ella me contó el viernes en Plus One que tenía plan de finca primero, ahí al lado, y que entonces eso iba a hacer que llegara más fácil, pero ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasaría, pero bueno, al parecer... O tarde, pues, sí, llegó. O Paulina. No, mi Miguel arrancó a la hora que era. Ah, ella llegó Paulina. Ella llegó un poco tarde. Dice que el hombre va a lo que va, que no se involucra para nada con el público. Es que eso es. Que ni una sola vez lo oyó hablarle al público. Yo no entiendo por qué los colombianos estamos tan obsesionados con que el artista le hable al público. Sí. No entiendo cuál es nuestra obsesión con que el artista tenga que decir algo o ponerse el collar de arepas. Pero sacar bueno, la bandera, al exacto. revés. Ni una sola vez oyó hablarle al público, y cuando acabó, dice Paulina Laponte en su reseña Fantástico. Rápida, dice, cero el amague de cuando se van, pero vuelven cuando el público los aclama con otra. Ya, maravilloso, es como The Cure es así. No, The Cure volvió. ¿El salieron y volvieron? Sí, The Cure hace encore. El famoso encore. A eso le llaman el encore, para quienes de pronto dijeron, ¿qué? Acaba de decir Alejandro. Bueno, lo que les acabo de decir es que cuando vuelven y salen, y que porque piden otra, eso hace 200 años era una cortesía con el público y hoy en día ya es usual, ¿no? Es muy rutinario, es muy habitual que se detengan, hagan la... El amague de irse. Sí, produzcan la ilusión de que se van a ir y de que la gente está en control y aplaude tan duro que regresan. Tan bonito, era muy lindo. Pero en realidad, hoy en día no es como que... Eso hace parte de los shows, hace parte de los shows que salen y vuelven y entran. A eso le llaman el encore. Okay. Sí, eso le llaman el encore. Y también sirve para que los artistas en diferentes casos respiren, se tomen sus cositas, estiren, suelten y vuelvan. Bueno, Paulina Laponte hablando sobre Mi Miguel este fin de semana en Bogotá, dice, lo vi muy bien, conservado, churro, con su voz muy bien conservada, aunque muy entendiblemente se cuida cantando muchas frases en una línea armónica baja y pasándole el micrófono al público en partes altas. Hilo. Sí, dice que le quedó faltando. ¿Le quedó faltando canciones? No, le quedó faltando el show. Le quedó faltando el show a Paulina Laponte de Mi Miguel. Bueno, ya le creo, porque ya es cantante. Sí. Bueno, pero tal vez extrañaba el contacto con... Porque... El collar de arepas. Bogata. Sí, no, y eso fue que Bogata. Que muchos dijeron Bogata que era Cachemba. Grosero. Que era grosero, pero no... Él simplemente no se comportó como también estamos acostumbrados acá. Exacto, es como los Kings of Leon. No se pusieron el collar de arepas, entonces ya entonces... O Pixies. Sí. No, qué show tan aburrido. Pero entonces si habla mucho es como, ¿pero por qué habla tanto? Entonces aquí... Nunca se puede ganar. Son las 7:26 de mañanas de la X y así comienza nuestro programa del día de hoy con la reseña profesional de Mi Miguel, de nuestra querida Pau, de Mi Miguel. Yo le digo así porque es que yo tenía un amigo en el colegio que se llamaba Luis Miguel. Le decían Mimi. Claro. Entonces ahí está. Y el video de la pareja. Sí. Ahorita lo mencionamos. La X. Solamente oí. Ahora, el único disco, les he oído dos discos completos. Uno de ellos es el Monster. Cumpliendo 30 años como la X más música. Tenemos todos favoritos de rock alternativo. Okay. Ese Monster es una belleza. Es que está What's the Frequency, Kenneth. Y está Bang and Blame. Okay, está. ¿Qué tiene como el disco de Joy Division definió el rock alternativo a finales de los 70? Del Monster. Ya vi. ¿Canción favorita, Andrés? No, Felipe. Me voy con la... Es una gran canción. No los... Mucha necesidad de ahondar en R.E.M. Y uno no se cansa. Es decir, hay clásicos que uno dice... Ay. Sin embargo, hay un programa de televisión. Sí. Creo que está en Netflix, que se llama... Andy Kaufman. Ahí está. Lindo, ese del 92. El rock alternativo en los 90 fue importante gracias a MTV, y creo que fue la única cosa que hizo MTV bien, mostrar el rock alternativo. Además, si tú te... Sí, ellos tienen. Sí, ellos hicieron un unplugged. Y varias agrupaciones live, hablábamos de live hace... También otra figura muy importante del soul, que es Smokey Robinson. Okay. El hombre quien dio el punto de partida. El cantante Gordy Banda, The Miracles, baterista ya. De Open, nos estamos Ellos están trabajando para frenar el contenido engañoso generado. Artificial. Este grupo se aproximará en este 2024. El acuerdo voluntario reconoce que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial estaba creando nuevas oportunidades, así como desafíos para el proceso. Sentido, la difusión de contenido podría lanzar la lupa sobre videos cada vez más realistas generados por las nuevas herramientas de inteligencia artificial, es decir, cualquier contenido que falsifique o altere engañosamente la... La X. En estos momentos esto, pero pues bueno, algo es algo. Son mañanas de la X 103.9 y es festivo en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Por qué no tomamos esos ejemplos? ¿Y eso? ¿Qué celebran allá? Es el Día de los Presidentes. President's Day. Deberíamos celebrar la Día de los Presidentes. Es President's Day. Tanto por celebrar. De hecho, se está hablando mucho en los medios de comunicación estadounidenses de cómo en el Día de los Presidentes Jimmy Carter todavía sigue vivo. Están hablando mucho de ese tema. Carter, recordemos, hace unos meses entró a un hogar de cuidados paliativos. Sí, Hospice Care, 99 años tiene el expresidente de los Estados Unidos. Entonces hablaban de que está agonizando durante un tiempo importante. Así y es. Hablaban de la eutanasia y por qué mantener a una persona si está en cuidados paliativos cuando ya eso está sufriendo. La de que esperan que la historia de Jimmy Carter despierte con confort y en la caridad, mejor película en los premios Oscar de Inglaterra, ¿no? Los y por el otro, Emma Stone se ganó el premio a mejor actriz. Fue su disco. Much to BAFTA. This is really a huge honor. And since we're in London, I just want to start by thanking our dialect coach, Neil Swain, because in this movie for me. God, thank you to Sir. Thank you, this, in case I don't ever get a chance, I want to just thank my mom. Because she's the best person I know in the whole world. And she inspires me every single day. And she's always made me believe the idea that I could do something like this. And I'm beyond grateful with it. I want to be your lover. I want to wrap you in rubber. Including my life. Entonces, Emma Stone, premios importantes, El Niño y la Garza, esa película Vamos. Animada. Muy bien. También es interés y se está hablando mucho de esa película. Es fantástica, pues la historia es maravillosa, es sobre la Segunda Guerra. Chévere. Y sobre este general que vivió ahí. Ajá. Al lado del campo de concentraciones, más o menos por ese lado. Muy chévere. Mejor maquillaje peinado, Poor Things. Diseño de vestuario también, Poor Things. Cinematografía, Oppenheimer. Mejor reparto de Holdovers. Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. Mejor actriz de reparto, Joy Randolph, por The Holdovers, que también es otra película muy sonada para los premios Oscar. Entonces, bueno, bien, pues... Bien, muy bien, me alegra, ahí me alegra. Ahí está entonces, bien, entonces, los BAFTA 2024. Muchas gracias. Estas son Mañanas de la X, aquí están Selena Gómez y Rima, esto es Calm Down.